Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 18 de junio de 2015 y desde Caracas, Venezuela, los saludamos un servidor Ángel Gómez y mi compañero y amigo Horacio Machado. Horacio, buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado viendo la Copa? Bueno, ayer vi el partido de Brasil contra Colombia. Sobre todo lo que más me gustó al final fue la tángana. Eso es echando broma porque el que jugó fue Colombia y Brasil no se vio como en otras épocas, ¿no? Y hasta botaron a su estrella Neymar. Una cosa, ¿tú estás de acuerdo conmigo en lo que yo voy a decir ahora o no? Yo digo que Brasil sin Neymar es un equipo al montón. Bueno, yo creo que Brasil, es que lo que pasa es que Neymar no tiene. Repite la afirmación para estructurarte la respuesta. Brasil sin Neymar es un equipo al montón. Yo creo que Brasil con Neymar y sin Neymar es un equipo del montón, no es como el Brasil de otras épocas, como el Brasil del 94, del 2002, más allá en el 70. No tiene jugadores creativos. Lo que es así como es un equipo muy defensivo, muy europeo, catenacho, y aún así los equipos europeos se han modernizado o se han suramericanizado, vamos a decirlo así. Hey, pero si con Neymar es un equipo al montón, sin Neymar es peor todavía. Ah, bueno, eso sí también. Bueno, y parece por lo menos el que le da cierta fantasía. Cierta. Claro, los tres puntos que tiene son gracias a Neymar. Bueno, sí, pero ya Neymar en el próximo partido contra Venezuela no va a jugar. Por ahí vengo yo, que entonces, ok, se perdió hoy, se pierde 1-0. Está bien, la diferencia de goles está en cero, pero el próximo partido, cuidadito, porque ese equipo de Brasil está necesitado de puntos, pero te digo, sobre todo la defensa de Brasil, mira, deja mucho que desear. Yo creo que está peor que la defensa del Mundial, que le metieron 7 goles. Sí, es que Brasil es igualito. El equipo de Brasil más o menos es parecido al del Mundial, donde Alemania pudo haberle ganado 12-1. Claro, pero esta defensa, mira, sobre todo el arquero, este arquero Jefferson, te digo, es de lo peor que yo he visto. Brasil no es que haya tenido grandes arqueros en su historia, pero este arquero es malo, malo, malo. Entonces, yo te digo, yo no creo que los vinotintos tengamos que bajar la cabeza ni nada parecido, pues yo creo que Bueno, tenemos mucha chance, mucha chance. refiriéndome al partido de hoy, que estamos hablando fuera del aire, que con la decepción de toda Venezuela estamos expresándonos tú y yo mutuamente. El partido Venezuela planteó su juego y pudo haber concretado dos acciones de Salomón Rondón que, bueno, hubiera cambiado la cosa. La cosa que después de la expulsión de Amorebieta, fue un ataque contra la defensa. A ver, vamos a, porque esa es la jugada clave del partido. Vamos a analizar la jugada. ¿Cómo ves tú la expulsión? ¿Fue expulsión? ¿Tú crees que hubo intención por parte de Morevieta? ¿Tú crees que de alguna manera se ha podido sacar tarjeta amarilla o qué? ¿Cómo viste tú la jugada? Mira, yo creo que Amorebieta no tenía intención de lesionar al Pablo Guerrero. Lo que pasa es que cuando cayó, la pierna de él o los tacos de él cayeron sobre la pierna de Pablo Guerrero. Y ya tenía, ya como que se había hecho un muertico una o dos veces antes. Pero después cuando Pablo Guerrero, en el segundo tiempo, ya cuando Venezuela estaban 10 jugadores, Pablo Guerrero corrió como un demonio. Entonces, vamos a suponer, según el reglamento así estricto, estricto, Amorebieta fue bien expulsado, pero cabe la duda de que le pegó a los tacos y así frente al juez, así tan, y empezaron tanto el partido. Y también el juez, también voy a decir, bueno, se perdió, pero el juez tampoco fue muy laxo con los peruanos hacían los muerticos y todo. Y también los peruanos no dieron, dieron su leñita por ahí, por debajito, ¿no? Pero fue, no les pitó ni una amarilla, ¿no? A los venezolanos no les perdonaba ni una. Yo no dejo de alguna manera recordar el partido contra Colombia. No sé si tú te acuerdas de una jugada donde este colombiano Valencia primero le mete un zurdazo en la nariz al volante Ronald Vargas que lo dejó sangrando y después cuando Vargas está en el suelo, no es que está saltando y cayendo los tacos, sino que el hombre estaba en el suelo. Y el colombiano estaba con sus dos pies sobre el terreno y le mete un pisotón artero. Y ni siquiera amarilla hubo. Entonces, mira, la verdad que el ha dejado mucho que desear el arbitraje en esta Copa América. El arbitraje de hoy fue malo, re malo. Yo no estoy diciendo que Amorebieta no debió ser expulsado. Es una jugada de apreciación, que si él interpretó que hubo agresión, bueno, está bien, expúlsalo. Pero mira, es lo que dices tú, pues no hubo, digamos, arbitraje parejo para los dos equipos. Bueno, pero yo quería hacer un comentario global sobre la Copa América, que es que no ha sido una Copa América así como regular o estable, porque de repente vamos a analizar otros equipos, por ejemplo Argentina. Argentina contra el primer partido. Empieza ganándole a Paraguay 2-0. Hay un video que de lo que tú llamas la caverna mediática, que ya Messi y Di María se estaban burlando rumbo a los vestuarios de que le iban a meter a Paraguay, le iban a meter tres más. Y resulta que Paraguay le metió, lo empató. Brasil, bueno, con Neymar en el primer juego le ganó a Perú, pero en el último minuto, pero le ganó. Pero así como un equipo, así como Venezuela dominó a Colombia, ayer Colombia dominó Brasil. Y bueno, con el respectivo comentario anterior de que Brasil no es Brasil de otros años, ¿no? Sí. Y podemos analizar equipo por equipo y todas esas cosas, ¿no? Pero vamos a ver grupo por grupo, ya que hemos cumplido, creo que los dos primeros juegos de cada equipo y cómo están las tablas del grupo. No sé si tú quieres añadir algo antes o del grupo 1, 2, 3 o Sí. A, B y C. A ver, grupo A, Chile está con 4 puntos. Bolivia, que es una sorpresa, también está con 4 puntos. Están prácticamente clasificados. México tiene 2 puntos y Ecuador, que ha sido para mí la decepción de este grupo. Yo daba a Ecuador para clasificar, tiene 0 puntos. ¿Qué puede pasar aquí? Aquí falta el juego México-Ecuador y falta el juego Chile-Bolivia. ¿Qué puede pasar aquí? Puede pasar que México le gane a Ecuador y Ecuador se vaya en cero en su columna de puntos. En ese caso, México quedaría con 5 puntos. ¿Ok? Y habría que prestarle atención a la diferencia de gol. Chile y Bolivia. Si Chile, de los dos, el que gane ese partido, clasifica. Porque queda con 7 puntos y queda libre de grupo. Ahora, ¿qué puede pasar? Que Chile y Bolivia se pongan de acuerdo de alguna manera, no hacerse daño, empatar ese partido. En ese caso, los dos quedarían con 5 puntos y se produciría un triple empate en el primer lugar. Repito, empatando Chile y Bolivia y ganándole a México y Ecuador. Entonces, en ese caso habría 3 equipos con 5 puntos y habría que ver entonces la diferencia de goles. ¿Okay? En este momento Chile tiene una diferencia de +2, Bolivia tiene +1 y México tiene 0. Entonces, si digamos México le gana a Ecuador por la mínima, queda con +1. Si Chile y Bolivia empatan, pues entonces su diferencia de goles va a quedar igual. Entonces, Bolivia y México quedarían iguales tanto en puntos como en goles. Entonces, en ese caso, yo no sé qué prevé el reglamento, si tiran una moneda o si van al resultado del partido entre ellos dos, que el partido entre ellos dos, por cierto, quedó 0-0. Entonces, ahí eso no sería un factor de desempate. En fin, habría que ver ahí. Yo creo que es bastante probable que Chile y Bolivia empaten, debido a que es posible, como es el último juego, de que reserven algunos jugadores importantes, etcétera, etcétera, de alguna manera se pongan de acuerdo para empatar ese partido, todo dependiendo de el México-Ecuador, que por cierto, no se va a jugar a la misma hora. No se va a jugar a la misma hora. Se va a jugar primero el México-Ecuador que el Chile-Bolivia. Eso lo estaban criticando en estos días, en la transmisión, porque pasan cosas como esta. Pues Chile y Bolivia van a conocer el resultado de México antes de su encuentro. Entonces ahí pudieran ocurrir algunos arreglos extra futbolísticos, ¿no? Claro, pero toda la directiva de CONCACAF está presa y se van a cuidar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho los organizadores del torneo. Bueno, eso es comentando sobre la Copa del desarrollo de las investigaciones de la FIFA, tanto por Estados Unidos como por Suiza, que por cierto, solamente para mencionar un detalle, Blatter está atrincherado y tenía que entregar una copa, creo que era sub-21 de mujeres, y él no va a salir de Suiza para entregar esa copa. Bueno, pero no vayamos por la tangente, vamos a quedarnos aquí en Sudamérica. Blatter, ya tendremos oportunidad de hablar de Blatter. Lo que yo quería hablar, que sí es de esta copa y que sí es extra futbolístico, es lo que está viviendo Chile con el caso de Arturo Vidal. Yo no sé hasta qué punto esa situación de Arturo Vidal y que el Sampaoli lo haya perdonado y le haya abierto los brazos, etcétera, etcétera. Yo no sé hasta qué punto eso puede minar la moral de los chilenos y afectarlo en su encuentro contra Bolivia. No lo sé. Chile, no es la primera vez. Hay un largo historial de eventos extrafutbolísticos, de borracheras, de muebles rotos en lobby de hotel, como pasó aquí en Puerto Ordaz la última vez, en la última Copa América, bueno, en fin, salidas ahí, inclusive en días que no son libres, salidas de varios jugadores a tomar por ahí y que aparecían en bares de striptease, en fin. Es un largo currículo lo que tiene el equipo chileno en eso, etcétera. Entonces, esta vez fue Arturo Vidal y es un jugador demasiado importante y yo no estoy seguro de si Sampaoli, si hubiera sido esto un jugador a lo mejor de la banca, yo no sé si Sampaoli hubiera actuado de la misma manera. Me parece que ha debido tener algún tipo de sanción interna este jugador y no haberle abierto los brazos como se hizo. Yo no sé qué opinas tú de ese caso, dame tu opinión. Yo opino que todo país anfitrión quiere ganar. Y yo opino que lo que hizo Vidal no es ejemplo para la juventud. Y yo opino que que San Paoli tomó esa decisión y bueno, y seguramente consultó con él, no se va a echar ese carro encima, él debe consultar con, bueno, con Deportes de Chile, con, bueno, con altas instancias deportivas de Chile, pero yo creo que Chile, la propaganda que ha hecho Chile de esta Copa es que ellos quieren ganar la Copa América y tienen equipo para ganarlo, pero yo me acojo también a complementar mi comentario del comentario tuyo que hiciste anteriormente. Bolivia pudiera tener ahí un plus en ese partido, que los chilenos jueguen de alguna manera, que estén molestos, que haya fricciones internas o lo que sea, o pudiera ser que simplemente no le hagan caso a eso. Pero esa es la situación del grupo A, donde cualquier cosa puede pasar, desde que pasen automáticamente Chile y Bolivia a que pase uno de los dos y México, o que haya triple empate. El grupo B, que yo llamé el grupo de la muerte, ahí hay algo parecido. Argentina tiene 4, Paraguay tiene 4 y Uruguay tiene 3. Jamaica está sin puntos. Exactamente lo mismo. Digamos que bueno, no es exactamente lo mismo, porque aquí no puede haber triple empate. Aquí, al haber dos equipos con 4 y uno con 3, o pasan los dos de arriba o pasa uno de los de arriba y el tercero, pero no puede haber triple empate. ¿Qué puede pasar aquí? Aquí los juegos que están pendientes son Uruguay-Paraguay y Argentina-Jamaica. Argentina-Jamaica, si se da la lógica, pues son 3 puntos para Argentina, que quedaría con 7 y quedaría como primero de grupo. Paraguay, para empatarlo en el liderato del grupo, tendría que ganarle a Uruguay. Yo veo un poco cuesta arriba, por más de que Paraguay hizo esa buena demostración frente a Argentina, que le empató a 2 goles con un excelente segundo tiempo. Lo vi un poquito, yo no vi el partido, pero vi después el resumen. Un poquito timorato Paraguay frente a Jamaica, apenas le pudo ganar por 1-0. Y eso le va a pesar al final en su diferencia de goles, pienso yo. Entonces, yo pienso de que aquí lo que se va a dar es que Uruguay le va a ganar a Paraguay y que Argentina le va a ganar a Jamaica. Entonces, en ese caso, Argentina pasa con 7 y Uruguay queda con 6, pasa también como mejor segundo, como segundo. El Paraguay en ese caso quedaría con 4, y con 4 puntos tiene bastante chance de pasar como uno de los mejores terceros. Eso es como yo veo este grupo. ¿Cómo lo ves tú? Lo único que te puedo decir con certeza es que los ganadores, bueno, lo que yo creo que van a ser ganadores del grupo A va a ser Chile y del grupo B va a ser Argentina. Del segundo no sé cuál va a ser, porque son partidos que, bueno, que hay que jugarlos, y lo que tú apuntaste en el grupo A de que va a jugar primero México contra Ecuador, que también para mí Ecuador fue una decepción, puede pasar cualquier cosa. Bolivia o puede amañar el partido, o puede, ¿cómo se llama?, un trato de guante blanco con Chile. Y después en el grupo C sí lo veo más complicado. El grupo B, el ganador va a ser Argentina. Ahora el segundo no sé. Vamos entonces al grupo C, que es el que se enredó hoy. ¿Se enredó por qué? Porque todos los equipos tienen 3 puntos. Entonces hay un cuádruple empate en este grupo, y aquí cualquier cosa puede pasar. No solamente que los 4 equipos partner tienen 3 puntos, sino que la diferencia de goles es de 0 en todos los equipos. Entonces aquí, de entrada, ninguno tiene la ventaja. ¿Qué partidos quedan por efectuarse? Colombia-Perú y Brasil-Venezuela. Colombia-Perú, yo lo veo con cara de Colombia. Colombia, después de un primer partido donde estuvo maniatado por Venezuela, un excelente partido que realizó la Vinotinto tácticamente, cortándole todos los circuitos a James. Falcao no pudo hacer disparos a portería, tampoco Vaca. Cuando pudieron disparar, ahí estuvo Baroja muy solvente. En el segundo partido, pues sí apareció la Colombia que habíamos visto en el Mundial. Ahí sí hubo buenas proyecciones de los laterales, hubo buenos cortes en el medio campo por parte de Valencia, uno de ellos, y Sánchez, el otro. Entonces, estos dos jugadores pues se hicieron dueños del medio campo y Brasil realmente muy desordenado, buscando a Neymar desesperadamente, casi que la única arma que tienen. No tiene, como dices tú, jugadores creativos en el medio campo, tampoco tiene delanteros que lo acompañen, que puedan hacer una pared, que puedan combinarse con Neymar, no lo hay. Entonces, es un Brasil sumamente caótico. Entonces, en ese partido contra Venezuela, claro, la historia dice que Venezuela un poquito, cuando juega contra los brasileños, se achicopala un poquito, ¿no? Pero yo creo que esta es otra Venezuela y definitivamente también es otro Brasil. Yo creo que si en algún momento se le puede ganar a Brasil es ahora, que no tiene a su principal elemento ofensivo y que la defensa hace aguas por todas partes, pero por todas partes. Entonces, ojalá el Chita pues lea bien el partido, plantee un juego parecido al de Colombia. No va a contar con Amorebieta, pero bueno, ahí Sicha lo tendrá que resolver. Si eso pasa así, pues entonces Colombia quedaría con 6 puntos y Venezuela, si le gana a Brasil, repito, pues quedaría también con 6 puntos. ¿Qué pasa si hay empate? Si hay empate en los dos partidos, por ejemplo, pues de nuevo todos los equipos quedarían con 4 puntos. Y ahí habría que ver la diferencia de goles y los goles a favor, etcétera. En este momento los dos equipos que tienen dos goles a favor son Brasil y Perú. Colombia y Venezuela están por debajo en este renglón porque tienen apenas un gol a favor cada uno. Entonces, bueno, habría que ver. Habría que ver si los empates son a cero, si son a uno. Realmente en este grupo imposible pronosticar lo que pueda pasar. Bueno, yo, como tú acabas de terminar, así es imposible pronosticar. Uno desearía, por supuesto, a nuestro país, Venezuela, pero Colombia se reivindicó en su juego contra Brasil, y Brasil no lo veo. Es decir, ponte tú esta pregunta que tú me dijiste antes, ahorita yo te lo voy a hacer. Ponte tú a Neymar en Brasil y ponte tú a Neymar en el Barcelona. Sí. Es decir, Neymar es la única arma ofensiva que tiene Brasil. Como tú. Claro, pero en el Barça tiene elementos con los cuales hacer una pared. En el Barça tiene elementos que le pasan el balón en posición privilegiada, como Messi, como era Xavi, como es Iniesta, Rakitic, en fin. En el Barça es totalmente diferente la situación. Aquí es, como dijo alguien por ahí, Brasil es Neymar y 10 más. En cambio, en el Barça, pues ahí la situación es completamente diferente. Entonces, él ha hecho lo que pudo. Repito, los 3 puntos que tiene Brasil son gracias a Neymar. Un gol y una asistencia realmente de película, la asistencia que hizo en el minuto 92. Cuando todos le estaban entrando, le entran hasta 4, saca un pase para un jugador que estaba más solo que la una. Es ese jugador diferente, que es el único diferente que tiene Brasil, no lo van a tener en este partido. Vamos a ver cómo plantea el partido Dunga. Bueno, yo, la última fecha del grupo C es la que va a ser más electrizante. Bueno, uno quisiera, repito, que nuestro país clasificara, y a lo mejor puede clasificar, porque porque el Brasil ahorita no tiene la jerarquía de año de la última Copa, no de esta última Copa Mundial, de la anterior. Lo único, dos equipos para mí que están clasificados para la siguiente fase en la Copa América son Chile y Argentina. Los demás, bueno, pueden salir. ¿Quién va a ser segundo en el grupo 1 o el grupo A y el grupo B? Eso está por verse. ¿Quién va a ser? ¿Y los terceros quiénes van a ser? Bueno, eso también está por verse, también incluido quién va a ser el primero del grupo A, el primero del grupo C, el segundo del grupo C o el tercero del grupo C. Y aparte, también como estamos comentando fuera del aire, cómo van a resolver quién va a ser segundo de ese grupo y cómo se va y quién va a ser el tercero del grupo. Yo no tengo muy claro ese aspecto, no sé si tú. Sí, mira, de alguna manera, como estaba diciendo un comentarista, ¿no? La Copa América en algunos aspectos es hasta más difícil que la Copa del Mundo, sobre todo en la fase de grupo, porque tú en la Copa del Mundo, en la fase de grupo, pues te puede tocar, qué sé yo, un equipo ahí asiático, otro africano, o uno de Oceanía, quién sabe. En cambio aquí en la Copa, tú estás en el grupo este, el grupo B, por ejemplo, bueno, te toca Argentina, dos veces campeón mundial, múltiple ganador de la Copa América, te toca Uruguay, igual, dos campeonatos mundiales, múltiple ganador de la Copa América, te toca un Paraguay. Entonces, mira, es complicado pasar de grupo aquí en la Copa América. Ok, ¿algo más, partner, en lo que se refiere a la Copa América, para hablar de otro tema? Mira, por mí, arriba Venezuela y bueno, vamos a ver la última fecha de la primera fase. Por eso iba. Vamos a cerrar el capítulo de Copa América y la semana que viene lo retomamos. Muchas cosas de qué comentar. Obviamente esta es la época donde empiezan todos los rumores y hay unos fichajes que se confirman, otros no, otros. Pero yo quería, por ejemplo, tocar el tema del Madrid con la portería, porque hace una semana todo el mundo estaba seguro de que se iba Iker Casillas, de que ya había hablado con Florentino, de que había decidido renunciar a su último año de contrato con tal de que lo liberen, que tenía ofertas de Italia, tenía ofertas de Estados Unidos, tenía ofertas de todos lados. En el interín, la semana pasada se lesionó de relativa gravedad Keylor Navas. Entonces Keylor Navas tiene que ser, tengo entendido, operado del tendón de Aquiles. La lesión del tendón de Aquiles es una de las más serias que se le puede producir a un deportista, porque la recuperación de operaciones del tendón de Aquiles, eso, bueno, depende, pero con una buena operación y una buena rehabilitación que es lenta, más o menos podemos estimar 9 meses a un año, ¿okay? Dependiendo del caso. Entonces, se vuelve a abrir la caja de Pandora ahí en el Bernabéu, porque yo me imagino, de que le habrán puesto el freno de mano a esta situación de Casillas. Si viene David De Gea, como yo lo tengo entendido, pero yo no he visto un parte oficial del Real Madrid que diga que viene David De Gea, pero vamos a suponer que viene David De Gea. No pueden dejar ir a Casillas teniendo lesionado a Keylor Navas, partner. Bueno, yo creo que sería lo poco aconsejable, ¿no? Pero y bueno, sí, yo también leí lo de Keylor Navas y Casillas ha repetido hasta la saciedad en programas, en entrevistas, que él se ha retirado de blanco. Claro. Entonces parece que la lesión de Keylor Navas como que va a ser, bueno, yo siendo el encargado de traspaso, yo no traspasaría a Casillas. estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero Casillas supuestamente se iba. Lo que yo también sí leí en lo que tú dices, en lo que va a refrescar en Madrid, que por ejemplo son Casemiro, que si también por ejemplo el noruego este que tiene 16 o 17 años, que juega muy bien, que no sé si lo pondrán en la primera plantilla, si no lo armó, lo cederán. Es decir, ¿con qué jugadores va a ser este Rafa Benítez? ¿Con qué jugadores va a ser? Rafa Benítez dijo una frase, bueno, que ya de rendición ante las evidencias. Él dice que él va a trabajar con la plantilla que él le dé. ¡Anda! ¡Anda! ¡Florentino! ¡Chúpate esa mandarina! Pero, o sea, ¿acaso Ancelotti, como viejo zorro del fútbol y de la vida, va a quedarse viviendo en Madrid? ¿Te parece? Sí, a él le gusta Madrid, a la esposa parece que también le gusta Madrid, y bueno, se va a tomar un año sabático. Bueno, él ha ganado bastante dinero, ¿no? No es que le haga falta el dinero. Y bueno, pero yo no sé, aquí hay un dicho que tenemos en nuestro país que es que el que se devuelve, chivo que se devuelve, se... No, come. Pero yo sí creo que, porque decían cuando, antes de terminar la Liga o antes de terminar la Champions, que él ya había hablado con Milan o había hablado con un equipo inglés, lo que sea, y resulta que no se le concretó nada. A lo mejor fue que las ofertas que le llegaron no le gustaron, ¿no? Pero a lo mejor, quién sabe, así como lo que tú acabas de decir, lo de Casillas que se lesionó Keylor Navas, a lo mejor, quién sabe si ahorita también tiene que renovar Ramos, porque parece que Ramos se le terminó el contrato, o quiere renovar ahorita, no sé cómo es el asunto del contrato de Ramos. A lo mejor quién sabe si una vez el Real Madrid, me recuerdo un año que estuvo, empezó como un entrenador. No sé si fue el año que Camacho duró como que fueron 3 o 4 días. Después tuvieron que contratar a todo el carrera un entrenador, y después tuvieron para empezar el campeonato de invierno, lo que llaman el campeonato de invierno, la segunda vuelta, contratar a Vanderlei Luxemburgo. Es decir, tuvieron en una campaña tres entrenadores. Así que Chivo que se vuelve, no, que bueno, puede ser. Y también puede ser que llamen de urgencia a Florentino, porque no sigue bien Rafa Benítez con el vestuario, ¿no? Eso sí. Voy a leer algunos titulares aquí breves que afectan tanto al Atlético de Madrid como al Real Madrid y al Barça. Entonces, aquí dice, esto es la página de todo mercado web. El Atlético está activo en venta. Mandzukic a la Juventus y Joao Miranda al Inter. Siguen las dudas en la portería del Real Madrid. Bueno, eso fue lo que hablamos ahorita. Bonucci relacionado con los blancos de manera insistente. Entonces, ahí estaría un defensa que se está palabreando para reforzar pues esa línea de atrás. El Barça se reúne el fin de semana con İlkay Gundogan. Este es el turco, gran jugador, él juega con el Borussia Dortmund y lo quiere, bueno, media Europa. Entonces vamos a ver. También en la ciudad condal, Pedro insiste en marcharse. Bartra también valora abandonar el club ante la falta de minutos. Condoglia, este sí no lo conozco. Alternativa Pogba. Pogba, hablando entre paréntesis, se ha estado mencionando mucho el caso de Pogba. Lo que pasa es que la Juventus quiere 80 millones de euros y el jugador quiere 12 millones de euros libre de polvo y paja, ¿no? Que lo haría el segundo en salario después de Messi. Entonces lo veo un poquito complicado que alguien llegue, por más calidad que tenga Pogba, que llegue así como bueno, aquí estoy yo y voy a ganar más que Neymar y voy a ganar más que Luis Suárez y voy a ganar más que Iniesta y voy a ganar más que todo el mundo. Entonces, lo veo complicado. Ahí Pero tendrían Pogba también lo quiere, que se acuerden. Perdón, Pogba también lo quiere el Real Madrid. Es decir, hay rumores. Sí. Es que estamos hablando sobre rumores. Pero yo te voy a hacer una contestación sobre los tres equipos grandes de España, ¿no? Ahorita vamos a incluir al Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid parece que hay un millonario asiático que compró el 20% de las acciones del club. Y parece que es un tipo que tiene real. Y a mí me parece que entre el presidente, yo no sé si allá hay gerente deportivo, y me parece que Simeone sabe lo que quiere, y Simeone sabe que, por ejemplo, él tuvo que salir de Falcao, tuvo que salir de Costa, y el tipo siempre se la rebusca y reinventa y hasta pone a ganar el club con los traspasos que por ejemplo, que tú mencionaste, esos dos de Miranda y de el otro de Mandzukic. Me parece que el proyecto del Atlético de Madrid es más consistente, no sé. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo opino de que ellos tienen que reforzar la delantera, sobre todo si van a salir de Mandzukic. Parece que las negociaciones con el Apache Tevez se cayeron y lo que se está rumorando últimamente es que regresa a Argentina, que va a ir al Boca Juniors, que va, bueno, a botar la casa por la ventana para que el que llama el jugador del pueblo vuelva a la Bombonera. Entonces, por aquí yo no veo ningún nombre hasta ahora de peso que se esté palabreando para el equipo rojiblanco. Bueno, pero el nombre de peso son Miranda, que era tremendo, es tremendo jugador, y pero Miranda está saliendo. Yo estoy diciendo que quién va a llegar al Atlético. Uno que habrá visto Simeone o los ojeadores del equipo, que a lo mejor ahorita no vale mucho. Mira, sale Miranda y tiene a Jiménez, que está jugando ahorita con la selección uruguaya en la Copa América, ¿no? Entonces, lo que se dijo también, que leí yo, se va Mandzukic, ¿y quién lo va a suplir? Si se va Mandzukic, tú tienes que traerte un 9 de postín. Y el 9 de postín era el Apache Tevez y se cayó. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes. Yo estoy de acuerdo que estos son rumores, pero son rumores que en muchos casos tienen base, porque los periodistas se dan cuenta y se enteran de reuniones y toda esta cosa. Y los mismos jugadores, yo me imagino que también hablan con los periodistas y le dicen, bueno, mira, la situación es así, pero no digas que yo te lo dije. Pero amor rescatado de Falcao. No, Falcao va para el Chelsea. Falcao lo quiere Mourinho, y en el Chelsea sí hay plata. Mira, la situación en el Barça, pues obviamente que lo que está en el tapete son las elecciones. Pues se han lanzado una cantidad de precandidatos, de candidatos, pero obviamente que los que están ahí, que van a estar disputando primero y segundo, son Bartomeu y Laporta, que ya se lanzó oficialmente. Ahí obviamente, lo que dijimos la otra vez, Bartomeu muy hábilmente lanzó la renovación de Luis Enrique, más que la renovación, es la ampliación de contrato de Luis Enrique. También se renovó Pedro, por eso es que no entiendo de que renueven a Pedro si está más bien molesto y se quiere marchar. Vamos a ver, hay varios rumores ahí. Obviamente que hasta las elecciones debería todo mantenerse igual, porque ahorita la junta directiva dimitió y lo que hay es una junta provisional que no creo que se atreva a hacer ningún fichaje, pues, porque cualquier candidato estaría oponiéndose a cualquier fichaje que ocurriera entre hoy y las elecciones. Ahí han habido reuniones, han habido toques, opiniones, como esta reunión con Gundogan, como las reuniones con Pogba, etcétera, etcétera, pero de aquí a las elecciones yo no creo que vaya a haber ningún movimiento. Por otra parte, Puyol confirmó que él no va con ninguna candidatura. Por ahí se estaba rumorando de que Puyol venía con Laporta. Él dice que no es así. Él es obviamente un símbolo del barcelonismo, y cualquiera que lo tuviera en su candidatura, en su fórmula, pues tendría una ventaja, ¿no? Pero no es así. Puyol se abstiene. Por lo demás, los jugadores están en vacaciones. Tuvieron apenas un partido oficial, que fue el partido de la selección española, en estos días. Y bueno, y hubo todas las situaciones, pues, con las pitas de la afición a Piqué, por todo lo que dijo en la celebración, donde se burló de alguna manera de este cantante colombiano que estuvo en la fiesta de CR7. Sí. ¿Tú te acuerdas de todo ese show? Por ejemplo, tú no ves hablando de la Copa América y de los países sudamericanos, tú no ves a Vaca en algún equipo de... Por ejemplo, tú no lo ves en el Atlético. Vaca en el Atlético, sí, pudiera ser. Pudiera ser. Sería de alguna manera una mejora para él, pues iría a un equipo de más perfil. ¿Cómo se llama? El Barça o el Real Madrid, ¿en dónde tú lo ves más? Yo pienso que ni en el Barça ni en el Real Madrid. Yo pienso de que en el Atlético de Madrid, justamente lo que estamos diciendo, pues en el Atlético, si vende Mandzukic, se tiene que traer un buen 9, y Vaca es un buen 9. Pudiera ser. Pero yo no sé, porque el Sevilla va a jugar Champions. Acordémonos que el Sevilla ganó la Europa League, y eso le da automáticamente, pues, el derecho de jugar Champions. Entonces, si él se queda tranquilito, él va a jugar Champions, fase de grupo el año que viene. ¿Cuándo empiezan los equipos españoles a hacer pretemporada y todas esas cosas? ¿15 de agosto, julio, algo así? Debería ser a finales de julio. El 21. Sí, porque tienen que darle por lo menos unos 15 días o 30 días de vacaciones, porque vamos a estar claros, o sea, acaban de terminar la Champions, todavía hay algunos jugadores que, como Messi, como Neymar, etcétera, que están jugando la Copa América, entonces mira, tienen que darle descanso. Bueno, yo te propongo que veamos el tercer partido, yo te propongo para ver cómo queda la Copa, termina la Copa América, y que estemos pendientes de si hay fichajes en firme y si hay... Y estar atento a los rumores, que bueno, que siempre algunos se concreta y otros no se concreta. Sí. El club que está, que definitivamente va a fichar fuerte este año, va a ser el Milan, que Berlusconi está decidido, pues, a devolverlo a los primeros lugares. Vamos a ver con quién se queda, ¿no? La Juve, si sale del Apache TV, pudiera estar contratando, aquí dicen, a Mandzukic. Entonces pudiera pasar Mandzukic del Atlético de Madrid a la Juve. Y entonces, bueno, ahí dejaría el hueco en el Atlético de Madrid, pues, que tiene que contratar a un 9. El Milan está esperando por respuesta de Ibra. El Inter quiere a Montoya. Yo pienso que así le ofrezcan un salario menor, Montoya estaría encantado de irse, porque no cuenta para Luis Enrique, no contó este año, y menos va a contar el año que viene, pues que renovaron a Dani Alves, y además contrataron al lateral del Sevilla. Entonces lo veo el futuro negro para Montoya. Yo pienso que si se va al fútbol italiano, pues sería refrescante para él, para su carrera. Y se confirmó que Cavani no va a ir a la Juve. Aparentemente se queda una temporada más en el Manchester City. Sí, vamos a dejarlo aquí, vamos a ayudar un poquito. La derrota de Venezuela. Ah, eso, no, no hay que llorar, hay que mantener la cabeza en alto, hay 3 puntos ahí y bueno, hay que ir con todo contra Brasil. Yo Bueno, estoy vamos optimista a en ese mantener el partido, vamos a ver. optimismo y ojalá que se den, que se nos dé un poco de suerte para vencer a Brasil. Sería, bueno, pues, una victoria histórica para el fútbol venezolano. Señor. Bueno, yo le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que es en primer lugar la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. En Spreaker también, en iVoox también, y próximamente en otras plataformas. Gracias, Horacio, por tu participación y Gracias a ti, será hasta Daniel, la por la semana que invitación, viene. mano, y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. I can go anyway, won't you?